Hola a todos amigos de Vidas en Red, mi nombre es Converso y esto es Vidas en Red Spreaker. Y quiero decirte una cosa, seguramente te estás perdiendo muchos podcasts de Vidas en Red, seguramente te estás perdiendo emisiones en directo de Vidas en Red, Radio Vidas en Red. ¿Cómo puedes evitar eso? Pues muy sencillo, te instalas la aplicación de Spreaker, te suscribes a Vidas en Red y ya podrás escuchar los directos y también el último podcast que he mandado, inmediatamente se te notificará. ¿Que no quieres instalarte la aplicación de Spreaker? Pues en tu podcatcher escribes Vidas en Red Spreaker y podrás estar ya al día de todo. Así que este es un llamado para mis oyentes de iVoox, que os estáis perdiendo pues mucho contenido. Es una pena. Algunos me decís, me han dicho en alguna ocasión, pues llevaba 4 meses sin oírte. Pues muy mal. Eso ya sí que me parece la locura, ¿no? Bueno, yo quiero hablar de las estrategias de división. Este es un podcast político conspirativo, más conspirativo que político, porque realmente no me voy a meter mucho en política. Mirad, lo que estamos viendo en los últimos meses, años, y en este 2020, este confuso, turbulento 2020, que va a ser, ni más ni menos, que el gran ensayo para los años venideros. Y esa es una sensación que todo el mundo percibe, ¿no? Es decir, no estamos viviendo algo extraordinario. Estamos viviendo algo que es la nueva normalidad. Y usando las palabras del presidente Sánchez, la nueva normalidad es una normalidad que no tiene nada de normal. ¿A dónde voy? Hay poderes que no sabemos quiénes son. Todo el mundo, siempre aparece algún listo asegurando que afirma quiénes son, incluso cobrando un dinero por un webinar, como Rupert se queja amargamente de Stulling, en quien confío muy poco, por cierto. Íbamos al mismo gimnasio, Stulling y yo. Sí, iba. Yo es que voy a un gimnasio, o iba a un gimnasio donde había bastante farándula. Pues, aunque algunos saben quiénes son los que están detrás, incluso por encima de Soros, ¿quiénes son los auténticos poderosos, los que escriben la canción que se va a cantar en cada telediario, los que dicen por dónde va a ir la política, lo que va a pasar cada año, cuál va a ser la crisis que se va a provocar, cómo van a conseguir empobrecer a España para que los fondos de inversión lleguen y compraran todo el sector inmobiliario, compraran toda la banca española, luego compraran toda la deuda española y luego terminaran comprando la energía? Terminarán comprando la energía y el agua, que será el último bien en ser objeto de especulación, y de esto se podría hablar largo y tendido. Pero antes hay que crear confusión y convulsión. La mejor forma de apoderarte de tu enemigo es dividirlo en su seno. La mejor forma de destruir a tu enemigo no es por medio de una oposición frontal, sino de una oposición o de una guerra indirecta. Es decir, si yo quiero cargarme a mi enemigo, puedo enfrentarme a él. Si mi enemigo es un vecino, puedo enfrentarme a él, pero seguramente él echará mano de su esposa, de sus hijos, de su familia y tendré a un ejército de vecinos. Pero otra forma más inteligente de destruir a mi vecino es enfrentarlo con su esposa y a los hijos con los padres. Si los tengo a todos en una larga, sobre todo si puede ser una guerra larga y costosa, pues yo puedo aniquilarlos y además puedo venderles cosas. Y luego podré, una vez que estén arruinados, comprar su casa y quedarme con sus bienes. Esta es la estrategia de los poderosos. Esta es la estrategia que ha seguido Occidente en Oriente Medio. Y siempre haré mención del caso en el que la guerra de en Irak, pues encontraron a soldados de fuerzas especiales disfrazados de locales y disparando mercados chiitas para que los sunitas se cabrearan. Esta estrategia de confrontación interna, de falsos ataques, para exacerbar las orbas y luego meter a alguien en el público que diga ¡malditos chiitas! ¡Habéis matado a mi padre! Y estas cosas, pues, provocan gobiernos débiles, países enfrentados unos con otros, y de esa forma puedes empobrecerlos, anularlos y luego, pues, establecer gobiernos títeres. Esto es lo que está ocurriendo en Occidente. nos están enfrentando. Y nos están enfrentando a todos los niveles. Algunos conspiracionistas dicen con bastante acierto que la gran crisis que sufrimos y de la que todavía no nos hemos terminado de recuperar, y lo sé yo que me dedico a cierto ámbito económico donde conozco muy de cerca las empresas, pues decían que esas élites que empobrecieron España, debilitaron las empresas, aumentaron el paro, provocaron un éxodo masivo de jóvenes y de talento al extranjero para que se buscaran la vida, no funcionó como querían, porque al final la gente se refugió en la paga del abuelo, en la pequeña, modestísima pensión del abuelo. Y aquellos matrimonios jóvenes que empezaban, que tenían un niño y que quedaron los dos en paro, volvieron a casa de los padres y tuvieron que echar un puñado más de arroz en la olla para que no solo comieran los abuelos, sino también el hijo, la nuera y los nietos. La familia ha resultado ser un refugio muy poderoso en épocas de crisis. No hay persona más vulnerable en este mundo que la persona que no tiene familia. Y ya no hablo a nivel espiritual ni moral, hablo a nivel económico. La familia te va a proporcionar una herencia que te permitirá comprar tu vivienda, y eso lo saben muy bien los bancos. La familia será un refugio en momentos malos. Así que antes de que tú termines en la calle mal vendiendo, o prostituyéndote, o vendiendo drogas, o loco perdido y tirando cócteles molotovs a la policía, te vas a casa de tus padres donde sabes que tienes un techo y un plato de comida. Y con eso aguantarás el mal tiempo y la tormenta. Por lo tanto, las élites, el auténtico poder en las sombras, están haciendo todo lo posible por destruir la familia. La familia es el gran enemigo. Si los poderosos, que no sé quiénes son y nadie lo sabe, los poderosos de este mundo consiguen destruir la familia, debilitarla, pues harán que el individuo sea mucho más vulnerable. Más vulnerable a los mercados, más vulnerable a las crisis económicas, más vulnerable a la deuda, que es la herramienta de control de los ciudadanos, más vulnerable a la propaganda, porque como decía esa gran novela, Fahrenheit 451, novela que junto con 1984 tienes que leer para comprender cómo nos manipulan, hay una serie de libros que debemos de leer, y esto es literatura que nos va a preparar para resistir mentalmente los embates de la manipulación y de la conspiración de los poderosos. Estoy preparando un seminario web sobre resistencia mental a la manipulación. Un seminario web del que dentro de poco, pues espero, o poco, no mucho, espero dar instrucciones para aquellos que estéis interesados en el seminario web, que será una sesión en directo. Muy bien. A lo que voy. Fahrenheit 451... uno de los secuaces del sistema, llega a decir que lo primero con lo que hay que terminar es con la familia. Como no podemos terminar con la familia, dice, lo que vamos a hacer es adelantar lo máximo posible la edad de escolarización. Literalmente lo que tenemos que hacer es arrancar a los bebés de las manos de las madres, para que de esa manera sea el Estado el que tenga una influencia decisiva en los niños y no las papás y las mamás. ¿Por qué? Porque los papás y las mamás tienen una influencia colosal en el pensamiento, en la ética y en el fundamento moral de los niños. Porque los niños ven cosas en casa. Y el papá dice, esto no se hace. Y una buena persona no hace eso. Y tenemos que cuidar a los demás y respetar a los demás. Y aprenden valores. Y esa es una influencia que el Estado no puede tolerar. Por eso, la ministra Celá, creo que fue la ministra Celá, decía que los niños no son de los padres. El problema es que muchos socialistas y mucho pensamiento izquierdista, ahí incluimos a los nacionalsocialistas, a los nazis, creen que los niños pertenecen al Estado. Y es el Estado el principal y el último responsable en educar, en formar y en educar en valores. Y los padres no tienen derecho a meterle valores a los niños. Esto es gravísimo. Esto es la destrucción del individuo y eso es transformar al individuo en carne. Carne de picar. Así que es muy importante, chicos, la familia. Y es muy importante la literatura. Porque la literatura ya ha hablado de todo lo que nos está pasando y de lo que nos va a pasar. La literatura es filosofía, es pensamiento. Y la literatura nos va a educar para evitar que lleguen cantamañanas y nos engañen y nos canten cantos de sirena. Así que ahora mismo estamos viviendo una estrategia de perturbación, de confrontación. ¿Y qué es lo que vemos en España? Y casi que lo vemos en cualquier país. Policía asesina. Vemos a gente gritándole a los policías, policía asesina. Esto se gritaba este fin de semana en España porque unos policías desalmados y criminales, uno en particular y otros que lo consintieron, mataron a un señor que estaba desarmado en el suelo y que rogaba por su vida. Así que aquí en España hay gente que grita policía asesina. ¿Y quiénes son? Pues son los de siempre. Son los de siempre. Todo hombre es un violador potencial. El neofeminismo. Por supuesto, yo estoy a favor del feminismo. Me parece un movimiento legítimo y esencial. El feminismo. Pero el neofeminismo es otra cosa muy diferente. Y esa estrategia del neofeminismo, prácticamente embrismo, que lo que hace es criminalizar a los hombres de cualquier cosa. El acto sexual es una violación. Es decir, no hay acto sexual entre hombre y mujer, incluso los consentidos, que no sea una violación. Es todo una violación. Y el ser humano, hombre, es un violador potencial. Esto es una estrategia de odio y de confrontación. Y hemos visto, igual que hemos visto a policías arrodillándose delante de manifestantes negros, hemos visto a hombres, a profesores, levantar alumnos y decirle, venga, levantaos y pedirle perdón a todas las chicas de vuestra clase. Y humillaos. Estrategia de victimización. Qué poderosa herramienta es la victimización para manipular y para enfrentarnos unos con otros. Otro es, pues, eliminar cualquier tipo de pensamiento crítico o de diálogo por medio de palabras gatillo. Por ejemplo, si yo te hago preguntas, si yo digo que no estoy de acuerdo contigo, eres un machista, eres un fascista. Si te haces preguntas, si encuentras argumentos completamente irracionales, palabra gatillo. Es que eso es de machistas. Y una buena forma de terminar con la argumentación del contrario, de terminar con las preguntas, es con palabras gatillo. Toda forma de perturbación en las calles, toda agitación violenta en las calles, no es ni más ni menos que hackear la democracia. Cargarte, detonarte, destruir la democracia. Si tú ves a radicales haciendo violencia en las calles, tirando pedradas, rompiendo tiendas, saqueando, eso es perturbación para quitar al gobierno que está ahora mismo en el poder y poner otro. Lo hemos visto con nacionalistas catalanes radicales, porque hay nacionalistas catalanes completamente normales y gente pacífica, con izquierdistas radicales, o árabes deseando tumbar un régimen militar. Cada vez que veas violencia en las calles, es gente que quiere cambiar el orden político sin pasar por las urnas. Otra forma de debilitar al gobierno, es decir, yo me dedico a quemar cosas en las calles y digo, mira, por culpa de este gobierno estamos así. Y la gente que es tonta dice, hay que ver, tenemos que cambiar de gobierno. Esto es muy sencillo. Crear la crispación y culpar al gobierno o al contrario. Crear crispación. Alerta antifascista. Vosotros queréis hacer un golpe de Estado, pero no os atrevéis. Creas crispación y decir, es que esta gente es muy problemática porque crean mucha crispación. Esto es lo que estamos viendo. Violencia como forma de obligar un cambio político. Propaganda. Y luego vemos algo en Internet que también es muy preocupante. Masas enfurecidas de bots, no personas, simplemente nombres en Twitter. Nombres en Twitter con fotos muy falsas. Y aquí vemos a partidos de derechas, como el PP, aunque el Partido Popular no es muy de derechas, y a partidos de izquierda también, creando falsas cuentas de Twitter para opinar y para hacer que algo sea trending topic. Twitter ha demostrado ser una herramienta fantástica de manipulación. ¿Cuál es el trending topic del día? El que decidan las élites. Y a veces te encuentras con unos trending topic que dices tú, ¿de dónde ha salido eso? ¿Pero a quién se le ha ocurrido esta idea? Esto es gravísimo. Igual que el Google, el buscador de Google, una de las cosas más manipuladas que hay. Google ahora mismo no es un buscador. Es un aparato de propaganda que te ofrece los resultados que ellos quieren. Por eso yo cada vez uso menos Google y uso más DuckDuckGo y siempre estoy buscando nuevos buscadores que estén libres de la propaganda de Google. Porque Google dice, teorías de la conspiración no, esto no, esto no. Mira, yo quiero un buscador donde si me salen resultados antivacunas o terraplanistas, ya seré yo el que decida. Pero no quiero que Google diga, no, tú, hijo mío, tú no vas a leer esto. Yo te voy a seleccionar lo que tú puedes leer y lo que no. Eso no es ni más ni menos que el modelo chino. Y amigos míos de Vidas en Red, isleños libres y amigos que nos visitan. China es el modelo. China es el modelo a seguir y China es lo que le espera al mundo. Control de la población, partido único. Control de la población por medio de tecnología. Bienestar, sí, para que nadie se enfade, porque una persona hambrienta es una persona desesperada. Pero eliminación de la democracia. Y lo que está haciendo Google no es ni más ni menos lo que está haciendo Weibo, el navegador, el buscador chino. El Partido Comunista Chino tiene una serie de organismos que se dedican a controlar todas las redes y además que tienen guías de estilo. He leído un artículo muy interesante de Periodistas Sin Fronteras de cómo está organizado el aparato de propaganda chino. Hay palabras prohibidas. Igual que Google. Tú no puedes hacer mención a Winnie the Pooh porque así es como llaman al presidente de China. Hay términos prohibidos. El sueño del emperador, ese es un término chino prohibido, es el título de una película de marionetas animadas de 1947. Disney, prohibido también, por Winnie the Pooh. Enrollar mangas, esto es un saludo público del año de Año Nuevo en el 2017. Culto a la personalidad. Mi emperador, larga vida, que en chino significa 10.000 años. 1984 es un término que está prohibido. 1984, término prohibido en Weibo. Me opongo. Este tipo de cuestiones, ¿no? Que China está poniendo en marcha con éxito son las que vemos aquí. Por supuesto, Google, o mejor dicho, Alphabet, es una empresa que cuando ha llegado a China han cogido sus principios, si es que los tenían, y se los han metido en el bolsillo para poder poner un pie en China. Y me preocupa, y veo con sospecha, que el mundo al que nos dirigimos es un mundo hecho a imagen y semejanza de China. Por lo tanto, estemos preparados. Estemos preparados contra gobiernos que hacen, no hacen ni más ni menos que entontecer a la gente por medio de programas de educación que no sirven para nada, programas concurso de telebasura y palabras gatillo para manipular a la gente. Bots, cuentas falsas. Cómo a las personalidades públicas que se oponen al discurso oficial, se dedican a hostigarlos y a señalarlos y a crear turbas de gente irracional, gente real mezclada con bots, con lo cual hay una apariencia de masa gigantesca que atacan al cantante, al presentador que sea, porque de pronto ha dicho algo como no estar de acuerdo con el gobierno o cuestionar ciertas verdades, ciertos dogmas que nos son impuestos. Así que amigos, resistencia, cultura, literatura, diálogo, pensamiento crítico, más familia. La familia no es el enemigo, la familia es el refugio del individuo y la libertad. Cuidemos y resistamos a lo que se nos viene encima. Un saludo a todos y hasta pronto.